Hola, hoy les vamos a presentar un ave cuyo nombre es ratona y su nombre científico es Troglodytes aeron, y sus nombres más conocidos son tacuarita, curucucha y ruiseñora. Su tamaño es aproximadamente 10 centímetros, su color es pardo grisáceo, sus alas y su cola están finamente barradas de castaño negro. Su color, sumado a la rapidez de sus movimientos y hábitos escurridizos, recuerdan a un ratoncito, de así su nombre común. Es muy activa e inquieta y se desplaza, a menudo con su cola erguida, mediante vuelos breves y pequeños saltos. La ratona suele cambiar muy a menudo su hábitat, porque suele moverse entre arbustos enmarañados, matorrales o entre la leña acumulada. Frecuenta jardines y balcones con vegetación frondosa. Se la ve en parques y plazas con canteros de hierba y arbustos. La alimentación de la ratona son insectos y pequeñas arañas. Es una excelente controladora de los mismos, ya que los atrapa con su pico finito. Hacen nidos en huequitos, pero no solo de árboles, pueden hacerlos en paredes, nidos abandonados de otras aves y en cualquier objeto abandonado en donde se sienta segura para dejar sus huevos. Ponen de 4 a 5 huevos blancos o rosados con finas pintas pardo rojizas. La incubación solo la hace la hembra, pero una vez que nacen los pichones, ambos padres los cuidan y alimentan. Un dato curioso de la ratona es que tiene un canto alegre y extremadamente fuerte comparado a su tamaño.